obediente y es buen compañero. Hace su trabajo, es un loro serio. Es obediente y es buen compañero. Hace su trabajo, es un loro serio. De los dos loros del oreganillero, uno anda siempre parado en su sombrero. Es obediente y es buen compañero. Hace su trabajo, es un loro serio. Es obediente y es buen compañero. Hace su trabajo, es un loro serio. Pero, ¡ay, el otro! Cuando abre la boca, seguro que una señora se enoja. Cuando le dice... ¡Pelada! ¡Cara de mermelada! Cuando le dice... ¡Oiga, chipelada! Tiene usted cara de mermelada. ¡Pelada! ¡Cara de mermelada! Loro chismoso, loro pulgoso, te va volando porque sos un miedoso. Ya vas a ver con mi marido cuando te agarre desprevenido. Ya vas a ver, ¿eh? ¡Pelada! Loro chismoso, loro pulgoso, ¡pelada! Te vas volando porque sos miedoso. Ya vas a ver con mi marido cuando te agarre desprevenido. Loro chismoso, loro pulgoso, te vas volando porque sos miedoso. Ya vas a ver con mi marido cuando te agarre desprevenido. Loro chismoso, loro pulgoso, te vas volando porque sos miedoso. Ya vas a ver con mi marido cuando te agarre desprevenido.